Patricia, además de esta grave situación, ¿siempre fue así la actitud de los dueños de Atilio Avena? Tanto como Atilio Avena, como que no le pueden cambiar el nombre para no ser tanto papelerío, entonces quedó como Atilio Avena, pero los dueños son otras personas, claro. Son tres personas, entonces la actitud siempre fue así, siempre. Bueno, y ahora, ¿cómo siguen ustedes ahí? ¿Cómo van a seguir para adelante? Nosotros el día viernes pasado estuvimos en la fábrica que queda acá en la calle Urquiza, en 1650, entre calle Carril Godoy Cruz y Argentino Roca de Villanueva, Guaymallén. Estuvimos el día viernes todo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde para ver que nos dieran una solución, que ellos vinieran a hablar con nosotros. Y como a ellos les molestaba a nosotros la presencia de nosotros ahí en la vereda, nos llamaron para hacernos callar, nos dieron para que nosotros nos lleváramos 1.000 pesos. El día lunes estuvimos ahí desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los dueños nunca aparecieron, nunca nos dieron la cara, que ya llegaban en 15 minutos, estaban, que en esto no nos dieron la cara, no fuimos. El día martes teníamos una cita en la Subsecretaría de Trabajo para ya poner en una multa porque no se presentaban, no daban una respuesta cómo iba a ser el pago de nosotros, no se presentaron tampoco, quedó y la rechazaron a la audiencia. Así que hay una audiencia, bueno, y apenas nosotros salimos de la audiencia, decidimos venir a cortar la calle. En eso nos apoyó el sindicato de la alimentación, nos trajeron unos bombos, dejamos que pasaran el tránsito, que había tránsito, pero nosotros tocando bombos. A ellos les molestó. ¿Qué hizo? Llamó uno de los dueños, que es Marcelo, diciéndonos que nos esperaba el día miércoles a partir de las 9 de la mañana para hacernos un ofrecimiento a nosotros por el pago que ellos nos adeudan a nosotros. Pero el pago que ellos nos quieren hacer a nosotros es quincena, retroactivo, liquidación, indemnización, todo junto. Entonces nosotros le dijimos que no. ¿Por qué? Porque nos tienen que pagar por separado. La verdad, sí, muy preocupante, Patricia. Nos vamos a quedar atentos a lo que va sucediendo. Esperemos que tengan una respuesta que no tenga que ver con esto que, como les están respondiendo, ¿no? Que es la verdad que gravísimo y que no están solucionando absolutamente nada en relación a los despidos. Exactamente. Aparte de todo esto, ellos no se han regido por la ley. Claro. ¿Por qué no se han regido por la ley? Porque supuestamente la ley es, si ellos están en situación económicamente mal, se tienen que suspender o despedir gente de menos años hacia arriba. No, ellos han hecho qué es lo que pasó, cómo se rigieron ellos, porque hay gente de hasta 35 años. Han echado gente que tiene 35, 27, 23, 18. Yo soy la que menos años tengo 12 años trabajado. Pero a mí me ha perjudicado. ¿Por qué? Porque me han echado a mí y a mi marido, a los dos juntos. Encima yo alquilo, tengo dos niños a cargo, tengo dos niños menores de 10 años, tengo dos niños. Así que imagínense mi situación. Claro. Terrible. Entonces, es desastrosa encima la decisión que han tomado, porque han echado 20 personas sin una justificación, sin previo aviso, el primero de ellos, supuestamente ellos mandaron los telegramas de despido el 31 de octubre y empezaron a llegar como han llegado tres por día. El primero llegaron tres, el dos tres, el 3 de noviembre, tres telegramas más. Entonces no entendemos nada, qué pasó. No entendemos, no nos dan una explicación. Ellos se han cerrado que la fábrica está mal, que está mal y que está mal.